Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hello, hello. ¿Cómo andamos? Hoy estoy aquí. No me he equivocado. ¿No te has equivocado de programa? No. Pues hacía tiempo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Casi ni me acordaba tú. Bueno, 60º programa. Menos mal que lo has dicho tú, porque le llevo dando vueltas y digo, ¿cómo será esto? A ver cómo es. 60º. 60º, a partir de aquí ya sé yo. Oye, ¿te has dado cuenta que nos abandonan las féminas? Sí, pero es que somos feos. Es esperable. Bueno, a partir de ahora, Radio My Pica la Actualidad no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus locutores. Radio May no, pero nosotros nos haremos cargo de lo que decimos, ¿no? Sí, pero tú serás feo, yo no. Bueno, tú como yo, difíciles de ver. Pues nada, bienvenidos a, como decía, el 60º programa de Pica la Actualidad, miércoles 31 de mayo, 25 grados en el exterior, 102.8 de la FM. Y 31% de posibilidades de que te mojes. No, tenía más, esta mañana tenía más. Bueno, esta mañana me daban un 100% de probabilidades de que me mojes. Ajá. Y bienvenidos al Día de la Marmota. Pues en esas estamos. No hemos terminado de votar, que ya tenemos otras delante. Bueno. Es lo que toca. Pues bien, a ver, ¿cómo se ponen en contacto los que se quieran poner en contacto? Pues, por ejemplo, por teléfono. Vale, pues entonces nos llamas al 976-525645 en riguroso directo. Y también puedes escribirnos un Emilio. Ese no es tan en directo, pero no casi. Es en directo, pero si nos escribes un Emilio preguntando dudas, haciendo sugerencias, proponiendo temas. Por ejemplo, a radio@asociacionpica.org. Y también en directo pueden entrar en el IRC, en el chat hispano, en la sala Radio May. Y si no son usuarios habituales de IRC, pues lo más fácil es que cojan un navegador, vayan a la página de Radio May, es radiomay.com, y le pinchen a la pestañita que pone chat. Y así estamos para todo lo que quieran. Para atenderos. Y como visteis la semana pasada, pues no nos cargamos a nadie porque llamen por teléfono, como hizo nuestra querida amiga Noelia. Noelia nos llamó. Que sigue. Y ya está un ecologista. Aunque no se despidió, pero llamó. No era un ecologista, era alguien que quería vender algo. Ecológicamente o psicológicamente. Pues muy bien. A partir de ahí, ¿qué tal la semana, Fernando? Mucho sin, trabajo, ¿no? Si no entramos en detalles, bien. Pero ya, bien. Ya sabes que en Pica estamos teniendo una avalancha de casos. Estamos a tope. Y casi ya no damos abasto. Por eso mismo redoblo vuestras peticiones de la semana pasada que no estuve yo, de colaboración, de en cualquier tipo, ya casi ya dinero, casi lo de menos, es material humano para poder echar abasto. Estamos un poquito saturados ahora. Si crees que puedes venir a colaborar y ayudar, pues siempre serás bien recibido o recibida. Que los niños lo agradecerán y sería muy lamentable que tuviésemos que dejar alguno fuera por no poder atenderle. Pues dentro de poco será... Pues antes de que ocurra, desde aquí os animamos. Oye, veniros a conocer a la Avenida Cataluña, pasaros por la página web asociacionpica.org. No sé, para el 16 de septiembre pues vamos a hacer un evento. Veniros a conocernos. Os animamos que vengáis a... Vamos a celebrar en el aniversario. A conocernos y así valorar si sí o si no. Claro. No os cuesta nada. Venga. Más cosas. Ya he puesto los contactos, Te he saludado, hemos dicho el tiempo. Pues venga, ponemos... ¿Unas efemérides y luego música o música y luego las efemérides? Vamos con las efemérides, oye, total. Para eso estamos aquí. A ver, tal día como hoy, un 31 de mayo, pero de hace dos años, 2021, que alguno igual hasta se acordará. Pues resulta que China permitió tener un tercer hijo tras descender la natalidad por cuarto año consecutivo. India ya le ha adelantado. Ya la ha superado ya. Ya la ha adelantado poco en población. Y esto viene porque desde el 79, pues implantó, el país implantó una política de hijo único por la superpoblación, ¿no? Por el crecimiento. Había un estudio de la ONU. Bueno, ahora no estoy seguro si era de la ONU o de la Organización Mundial de la Salud, pero de un organismo de estos, que relacionaba la tasa de natalidad con la prosperidad económica de un país. Es decir, China ha emprendido una prosperidad económica y tienen menos hijos de los que tenían cuando no había prosperidad económica. India está en vías de desarrollo siempre y no tiene esa prosperidad económica y tiene hijos a punta. O sea, que lamentablemente, cuanto más hijos, menos prosperidad. Es que al final era como nuestros abuelos. Nuestros abuelos tuvieron un montón de hijos, pero es que los niños trabajaban para mantener la familia. Era pues una forma de mano de obra, sobre todo cuando son... sociedades preindustriales, es decir, de sector primario, agricultura y demás, que los niños son mano de obra. Y en cuanto pasas a la industrialización, los niños ya no son tan necesarios y no los tienes porque son caros de mantener. Así es, pero ojo con este dato, que China tiene 1.412 millones de habitantes. Sí. Y lo que hemos dicho, que India la ha superado. Increíble. Pues más, a ver, el... Ya lo diré. En 1891 comenzó la construcción del ferrocarril transiberiano cerca de Vladivostok. Más, en el 95, en 1895, se constituyó la Asociación de la Prensa de Madrid, la decana de las españolas. En 1906 se casó Alfonso XIII con su mujer, la princesa Victoria. Victoria Eugenia. Y en 1911 se votó el Titanic. Para lo que duró flotando. Para lo que duró, ¿verdad? Pero bueno. En el primer viaje va y lo convierten en submarino. Ahora he empezado a encontrar joyas y hay líos, bueno, líos no, de quién pertenece y quién, si lo sacan. Es que la legislación anglosajona es totalmente distinta al resto del mundo. Pues por eso. Y depende de quién, esto me lo he encontrado, es mío, y en el resto del mundo es no, eso tenía dueño y sigue teniéndolo. Pertenece ya, hasta van a hacer pruebas de ADN y tal para herederos y todo el rollo. Sí. Y otra efeméride que a mí me choca mucho y no sé por qué. En el 2003, la compañía Air France pone fin a 27 años de explotación comercial de sus 5 aviones supersónicos, el Concorde. Sí. Todo después de aquel accidente que solo tuvo uno. Sí, a ver, la excusa o la gota que colmó el vaso fue el accidente, pero es que en realidad no estaban siendo rentables. Yo algo así me imaginaba, porque me extrañaba mucho. Era muy vistoso y muy tal, pero no podían ir a determinados sitios porque necesitaba mucha pista para aterrizar y para despegar, entonces tenía vuelos muy limitados, no eran aviones rentables. Pero París, Nueva York, sí, pero era prácticamente la única línea que hacían. En fin. ¿Y quién cumple años? Perdón. ¿Quién nació tal día como hoy? Pues en el 30 Clint Eastwood, que no hace falta presentarlo. En el 40 Alfonso Guerra, que tampoco hace falta presentarlo. Tampoco. En el 55 O'Donnell Orza. Sí, a lo mejor. A lo mejor. Bueno, pues un político. Para los jóvenes. En el 65 Brooke Shields, una actriz. Esa, a los jóvenes. No. No creo que la esta. Pero por eso hemos traído esta, que en el 89 nació Pablo Alborán. Eso, el Pablo Alborán. Nació en el 89, sí. ¿Y quién nos dejó tal día como hoy? Pues Tintoretto, Jacobo Robusti, pintor veneciano, en 1594. En el 2004, Celso Barreiros Rodríguez, que este será el de los Barreiros, de los camiones de Barreiros, ingeniero y empresario español. En el 19, Máximo Palacio, escritor español. Y en el 21, Enrique Badosa, poeta español. ¿Y qué se celebra hoy? Hoy es el día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí queda eso. Y es el día de la región, de mi región de nacimiento, Castilla-La Mancha. Exactamente. Y Día Mundial sin Tabaco. Pues ese también es mía. También. Pero tú no has dejado de fumar. Yo no. Sí. Pero dejaré. Pues hasta aquí las efemérides de hoy. Muy bien. Pues ya tenemos más información. ¿Quieres enseñar tú alguna que traigas a veces que te suene? Es que así. Sí que había pensado una, pues hoy era un día de no sé qué y se me ha olvidado. Y se te ha olvidado, pues no sería importante. Pues bueno, vamos a recordar una que nos dejó hace poquito. Sí. Si te parece. Dale. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno. Pues ya estamos. ¿Qué tema nos traes hoy? Bueno, que se quedó medio pendiente la semana pasada. La semana pasada, que no nos dio tiempo a ver la segunda parte, porque estuvimos hablando de... Uy, se me ha olvidado el palabra. El sesgo. No, hoy vamos a hablar de sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos. Pero estuvimos hablando de... Eso, cuando me salga la palabra. Eva, llama. Eso, Eva, llama. Que se me ha oído, se me ha ido el vocablo. Bueno, en todo el tema de pensamiento humano, hay una parte que es, y lo dijimos la semana pasada, que el cerebro humano no evolucionó para pensar grandes números. Ni muy grandes ni muy pequeños. Y de hecho en algunas culturas todavía los numerales son 1, 2, 3 y muchos. Y muchos. Entonces, efectivamente, el tema de la exactitud a la hora de llegar a unas conclusiones está lleno de atajos. La evolución nos ha dotado de una serie de atajos para llegar a conclusiones que en muchas ocasiones no son acertadas. Nos pueden valer para un tiempo, pero no... Lo que parece ser que está demostrado es que la existencia de los sesgos cognitivos es un rasgo adaptativo que lo que hacía era ayudar a tomar las decisiones de forma rápida. Decisiones sobre ciertos estímulos potencialmente peligrosos y tener esa respuesta inmediata de supervivencia. Pero están relacionados no solo eso, sino otro tipo de sesgos. Por ejemplo, un sesgo cognitivo es lo de ver un precio que pone 99,9 euros. Menos de 100 euros. Y tú dices, uy, qué barato. Me llevo dos. Claro. Todo esto se desarrolla a partir de, creo recordar que era 1972 y hay un psicólogo que se llamaba Daniel Kahneman. Te lo he dejado para ti. Kahneman. Kahneman. Era psicólogo, sin embargo, se llevó el Nobel de Economía. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Bueno, es que no hay Nobel de Psicología porque cuando se instauraron los premios Nobel no existía. Y le tenían que dar uno. Porque dijeron, no, este señor se tiene y que llevar. Y como uno. Sus estudios se hacen sobre todo sobre decisiones financieras, el tema de sesgos cognitivos, pues creo recordar que era un experimento así de, por ejemplo, si te dicen, ¿qué eliges? ¿Que te den 900 euros? O que te den 1000 con un 90% de probabilidades. Y luego lo hacía al revés, porque en ese normalmente la gente decía 900 euros, pájaro humano, ¿vale? Sí, sí. Sin embargo, cuando te decían, ¿qué prefieres, darme 900 euros o darme 1000 con un 90% de probabilidades? Hombre, claro, que no lo mismo dar que recibir. Entonces, eran estudios de ese tipo. Y sin embargo, aunque las probabilidades son las mismas, la elección de las personas no es la misma. Claro, porque no es lo mismo recibir 900 euros seguros. Sí, pero eso es un sesgo cognitivo. Que igual tengo que soltarle a este. Pero eso es un sesgo cognitivo, luego lo hablaremos un poquito más. Pero en realidad, los sesgos cognitivos nos pueden llevar a ese tipo de errores, digamos, técnicamente lo llaman falacias, pero es lo que decíamos antes del precio, 99,99, y tú dices, ay, menos de 100, te han quitado un céntimo, campeón. Pero y ahora, por ejemplo, me queda un poco bloqueado con lo de recibir 900 euros o dar 1000 con 90%. No creo que sea un error, porque si hay una posibilidad entre 10 de que no te voy a dar nada, me la juego. Puedes ganar más. Igual que te la juegas a la hora de perder, te la podías jugar a la hora de ganar. Sí, pero de 900 a 1000 es tan poca la diferencia. Es un 10%, como el de la probabilidad de ganar. Pero es poca la diferencia. Pues un 10%, es un 10%. Por ejemplo, otro de los servos. Lo que se llama el sesgo a posteriori. O el sesgo retrospectivo. Que, claro, cuando ya ha pasado, todo el mundo lo sabe. Lo sabe. Claro. Todo el mundo dice que eso era predecible. Claro. Pero cuando ya ha pasado. Sí, sí. Esos son despabilados. Son el vaticinio que hacen muchos. No, esto se veía. Que es muchas veces como la economía no científica funciona. Te dan siempre explicaciones de lo que ha pasado, pero siempre de lo que ha pasado a posteriori, de lo que ha pasado. Nunca te dan pronósticos. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. No es una economía prospectiva. En ese sentido, siempre lo hacen hacia atrás. O por ejemplo, el sesgo muy habitual, sobre todo entre los estudiantes. He aprobado matemáticas, me han suspendido el examen. El profesor me tiene manía. O sea, esa tendencia a atribuirnos el mérito de los éxitos, pero no el de los fracasos. Sí, eso es muy normal para todos. Lo que se dice, que la victoria, claro, tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Porque así se podrías explicarnos para la gente así como yo, en forma sencilla, cómo se definiría, cómo definirías qué es el sesgo ese. No, eso lo hemos dicho al principio, son todos esos mecanismos que nos hacen, sí, llegar a conclusiones falsas de manera rápida, y muchas veces es por la incapacidad. Y siempre tienen que ser falsas. Hombre, si aciertas, estás acertando. El problema de los sesgos es que encima no aciertan. Me refiero a que, claro, por ejemplo, alguien que le tiene miedo a que le caiga un rayo y te dice, no, hay una probabilidad de una entre 10.000 millones de que te caiga un rayo. Y conoces a alguien que le ha caído un rayo. Dices, ¿y cómo es posible si es una probabilidad entre 10.000 millones? Sí, pero es que somos muchos humanos en la Tierra. Claro, alguien le tiene que caer. Alguien le tiene que caer. O alguien le ha podido llegar a caer. O si has vivido lo suficiente como para ver 10.000 millones de rayos caer, vete escondiendo que el próximo te puede caer a ti. Me parece que una vez leí que a uno le habían caído a lo largo de su vida, no sé si fueron 3 rayos, en diferentes momentos. Pues eso ya es. Pero, a ver, esa incapacidad de ver los números, de decir, no, voy a echar a la lotería. Hombre, sí. Pero si te pones a echar números, es tan improbable que te toque. Claro, y si te toca. Sí, pero en esos ejemplos, porque yo sigo a vueltas con lo de los 900 y 1000. En esos ejemplos que estás poniendo tú ahora, del rayo, la lotería, los entiendo perfectamente. Que los números te dicen una cosa y tú piensas lo que te da la gana. Pero en lo de, que si hace los 900 y 1000, pues claro, yo ahí lo veo de asegurarte tu bien, de asegurarte que vas a recibir, aunque sea menos, algo de dinero, me lo aseguro al 100%, y de la otra manera intento escaparme para no pagar los 1.000. Sí, pero ten en cuenta que estamos hablando de transacciones financieras. Sí, sí. Entonces, unas veces tienes que coger y otras veces tienes que soltar. Así es. ¿Cómo ganas o pierdes más? Y si te pones a hacer números, los números no es tal y como tú eliges a priori. Sí, claro, pero en este caso sería, claro, vas a tener que pagar casi seguro, pues pagas 900. ¿No? Sería eso. Porque claro, al 90% ya le voy cogiendo a esto el truco, ya. Bueno, pero hay más sesgos. A ver, hay uno que hemos comentado antes que le teníamos que nombrar. Sí, un tal Daniel. No, era el... O David. No, era el efecto Dunning-Kruger. Pero ves, Dani. El Dunning-Kruger, que dice que... Leo, para no meter la pata, es la tendencia de los individuos incompetentes a sobreestimar su propia habilidad. Y de los individuos altamente competentes a sobreestimar la habilidad de otros individual, de otros individuos. El resultado es que los incompetentes son incapaces de reconocer su ineptitud para desarrollar una tarea, y los competentes tienden a suponer que todos pueden acometerla con la facilidad con la que ellos pueden desarrollarla. Claro, pues es lo que digo yo, que una vez que sabes las cosas son fáciles. Sí. Sin embargo, cuando no tienes ni idea de algo, esto es muy fácil. No. Y allá, tú dices, allá... ponte. Claro, ponte, ¿verdad? Y hazlo. Esto, me acuerdo una... Yo era jovencito y competía en tiro con arco. Uh-huh. Y era antes de las Olimpiadas de Barcelona. Y en un periódico deportivo había todas las semanas hacían una página central sobre un deporte. Y un día pues le tocó al tiro con arco. Y el periodista dijo: el tiro con arco, ese cuasi deporte. Y entonces le llamaron de la federación. Le dijeron: ven para acá. Ven para acá, chaval. Vamos a hacer media competición. Y no fue capaz, no de hacer media competición, sino ni una décima parte. Y por supuesto, sin meter ninguna flecha en la diana. Y mira que son roscas de metro y medio. Y dices: ahora vas y lo cascas. Claro. Pues ese sesgo. Ese, ahí está el incompetente que lo... Y esto tiene que ser muy fácil, mira, si pues lo hace muy fácil. No, es una competición de Darwin, que si hubiera el tío que hace plus. Es lo que pasa cuando ves a uno que entiende que hace lo que está haciendo, que lo entiende y lo sabe hacer, tú lo ves y dices: hostia, parece fácil, pero luego ponte tú. A ver... Es fácil, pero necesita su entrenamiento, claro, su técnica, su... ¿Cuántas horas y cuántos tiempos lleva o llevabas tú pues tirando al arco? No has llegado... Yo al arco no le tiraba mucho, yo tiraba a la diana, normalmente. Ya estamos. Yo tiraba con el arco a la diana. Eva, llama, ayúdame. pero sí, o sea, y era... Era muy habitual. No, y lo sigue siendo, yo creo que lo sigue siendo. El efecto este es bastante, bastante... Porque tendemos a no valorar el... Vamos, creo yo, a no valorar el esfuerzo del otro, que tú lo ves que lo está haciendo. Yo lo he hecho en un minuto. Pues esto no tiene nada de misterio, no tiene todo... Pero claro... Lo que hablamos, para que lo hagas en un minuto, sí, pero ¿cuántas horas te has pagado antes? Es lo de que no, sujétame el cubata. Que voy. Hombre, allí muchas cosas se consiguen, pero bueno. Pero es ese efecto es curioso. El que no seamos capaces de valorar el nuestra propia de incompetencia. De, primero valorar el mérito del de enfrente que lo está haciendo y luego pues el creerte tú un Superman. Hay otro de los sesgos que se llama el anclaje, que es lo que utilizan, por ejemplo, a la hora de las rebajas. 30% rebajas. Sí, eso también. Y tú dices, ah, pues es muy barato, me lo voy a comprar. Claro. Bueno, te han puesto 30% de rebajas, lo has comprobado. Yo esa discusión o cambio de impresión estuve con una que me llamó. Entonces era cuando aún vendía libros. Le llamo porque le voy a hacer el 50% en la factura de su teléfono. Digo, ah, bien. Digo, ¿y paso me llama? Digo, si me la vas a hacer, házmela ya. No, porque esto. Digo, ¿cuánto me cobras? No, que le hago el 50%. Bien, ¿pero cuánto me cobras? Y RQR. Yo le digo, mira, yo vendo libros. Te hago el 95% de descuento. ¿Cuánto me compras? Era lo mismo. Que sí que es verdad que cuando vas por ahí con los precios, lo ves tachado, lo ves al 30%, ya me lo compro. Y muchas veces ha comprobado que está más caro con el descuento que antes. A ver, legalmente aquí en España no se puede hacer eso, pero se dan casos de te ponen rebajas y no lo son. No, o como tienen que estar un tiempo con ese precio, pues lo suben una semana o 10 días antes y luego ya lo bajan y ya cumplen la ley. Lo que se habla, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno. Otro sesgo que me llama a mí la atención y que lo tenemos ahora al orden del día, sobre todo con las redes sociales, es el sesgo de atribución hostil. Uy. Que es ese que dicen que en toda situación, sobre todo social, alguien actúa siempre de manera agresiva, lo hace para joderte, por decirlo de alguna manera, cuando muchas veces no es así. No, lo has hecho, no. Y no puede ser a lo mejor por personas que dicen, pues para evitar o para, como asesoriza, antes de que me pisen, pues piso yo. ¿Puede ser eso o no? Esa es una de las consecuencias, pero hay gente que tiene ese sesgo muy asumido y es, no, lo has hecho para fastidiarme. Y a lo mejor no, o sea, a lo mejor ni había pensado ni siquiera en ti, ¿no? No, pero lo has hecho para fastidiarme. No. Y vemos muchas veces esa atribución hostil, y sobre todo en las redes sociales, veo interacciones en ciertas redes sociales como El Pajarito, que es el sitio donde se acumula todo el odio. No, pues eso lo dices para insultarme. No te he dicho los ofendiditos que se dicen. Sí, pero si es que nadie te ha dicho a ti nada, no va contra ti ni contra nadie. Entonces, ese es un sesgo que hay que tener también un poco esto. Sin embargo, son más habituales otros dos, que son los que más a error nos llevan. A ver. Uno es el sesgo de atención y otro es el sesgo de confirmación. El de atención es que prestamos atención a aquello que confirma lo que nosotros pensamos, mientras que lo demás, pues, no importa. No nos fijamos. Oye, que yo no lo he nos visto. Fijamos. Entonces, ay, todos, ¿no? Pues, siguiendo con esto, el de confirmación es al revés. O sea, le damos importancia solo a los hechos que confirman nuestras hipótesis o lo que nosotros pensamos. Siguiendo estos dos sesgos, por ejemplo, pues ya dijo en su día el filósofo griego que murió consumiendo cicuta, que no se me ha ido el nombre. Aristóteles. No, el maestro de Platón. Descartes. Chico, que Descartes era francés y de esto. Bueno, Sócrates. No, yo iba bien, acababa en tes. Pues Sócrates ya dijo que con la juventud que teníamos la civilización acabaría en 200 años. Hemos aguantado un poco más. Por eso, ¿a qué sesgos estaba haciendo referencia a Sócrates. Uh-huh. Y ahora muchas veces seguimos con esos mismos sesgos. Esta juventud. Eso siempre. Esta juventud. Yo siempre, ya no hay. Pero es como lo que decimos nosotros, que claro que nos criamos en un mundo que luego de mayores ya no existe. Sí, ¿no? Nos han educado para un mundo que no existe. Y eso a lo mejor. A ver, hoy en día, pues sí, la evolución es mucho más rápida, pero a lo mejor antes igual costaba dos o tres generaciones, pero más o menos todo iba evolucionando, aunque más despacio. ¿No? Sí, no, pero hay cierta evolución rápida y más en últimamente, sobre todo por cuestiones tecnológicas. Correcto. ¿Vale? Entonces las relaciones sociales no son igual que hace unos años. Nosotros cuando crecimos podíamos jugar en la calle. Y yo me acuerdo, viviendo en Madrid, jugábamos al fútbol en la calle. Uh-huh. Cuando venía un coche, te apartabas, pasaba el coche y seguías jugando en la calle. Hoy eso es impensable. Sí, sí, En el mismo barrio en el que, porque mis padres siguen viviendo allí, tú vas allí y no puedes pisar el asfalto porque están pasando coches continuamente. ¿Vale? Entonces, ese mundo ya no existe tal y como era cuando yo era niño. Ha evolucionado. Que es lógico también. Sí, sí, claro. Y también nuestras relaciones era llamar por la ventana al vecino para vamos a jugar. Y ¡Joshua! Hombre, no así. Pero era lo habitual, quedar con el. A ver, del barrio a voces en que todo no es negativo y estamos más cerca, a pesar de la distancia podemos estar mucho más cerca. Por eso, yo no digo que sea negativo, sino que es distinto. O sea, pues por hemos eso, evolucionado. Ha cambiado muchas cosas. Que muchas veces se nos olvida, no, pues son amigos de internet, como si no tuvieran importancia. Y dice, oye, mira, que los sentimientos que están generando son los mismos. Uh-huh. Sí. Luego. Vale que son amigos virtuales, ¿por qué? Porque no los tienes al lado, no los puedes tocar. Sin embargo, los sentimientos de comprensión o de evidentemente o de los sentimientos que se generan son los mismos. Son los mismos. Lo único que hay tienes el riesgo que a lo mejor la otra parte no es lo que está diciendo, que me refiero a que al final eso aunque lo conozcas. Sí. Tienes el riesgo de equivocarte. Sí. Con la referencia de esa. Con gente de conocida, esa amiga, de que te has llevado un chasco. Y luego, además, juega en nuestra contra otro de los sesgos, que es el de punto ciego, que es nuestra incapacidad para darnos cuenta de nuestros propios sesgos. Ahí has hecho ya un mortal hacia atrás, ¿sí? No, pues. Es un problema. Si no te das cuenta de tus prejuicios cognitivos ni te has parado nunca a pensar que los tienes, y los tienes como todos los seres humanos, pues te parece que lo que tú piensas es lo que piensa todo el mundo. Sí. Y no es cierto. Y hay mucha variedad de opiniones opiniones y hay muchas realidades. Que ojo, no, eso no quiere decir ni que estés equivocado ni que estés erróneo, ¿no? Es tu realidad. A ver, lo malo sería que tú pienses que es igual que esa realidad también la tienen los demás. Es que ¿no? Me estoy yendo a otro de los sesgos, que es el de el falso consenso. Perdón. Que viene a decir eso, que piensas que todo lo que haces o piensas o las conclusiones que llegas o las conclusiones que todo el mundo llega a esas mismas conclusiones y no es cierto, claro, no es cierto. Solo pues yo qué sé, con cualquier cosa pues tendemos a pensar que todo el mundo hace la tortilla de patatas en su casa como la haces tú, por supuesto con cebolla. Correcto, ahí no discrepo. Pues no, mira, hay gente que la hace sin ella. Hay gente que la hace más cuajada, gente que la hace menos cuajada. Me explico, pero a todo mundo dice, sí. La buena es esta. Pues a lo mejor no, ¿no? Y por ejemplo, lo que le lo que alguna vez me ha comentado mi mujer, pues eso, pues viviendo con sus padres, pues hacían cosas que ella cuando estaba viviendo con ellos las veía, pues eso, naturales, y era lo normal, lo que se debe de hacer cada uno en su casa, de costumbres y tal. Y luego al tiempo, al tener ella su casa y vivir, pues se pregunta, ¿cómo podíamos hacer esto? No lo entiendo. Sí, pero a ver, como todo evoluciona. Claro. Al final, cosas con que nos hemos criado nosotros con una forma de hacer, de nuestras madres mismo, pues, joder, yo me acuerdo que te caías y te echaban mercromina, ahora la con mercromina. Suerte, la mercromina es veneno. Mercromina, ahora la mercromina es poco menos que anatema. Ahora es betadine. Ni betadine, pues ya el betadine tampoco. O sea, ahora es llevar al niño a urgencias. Sí, sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero eso cambia la forma en cómo nos relacionamos con accidentes que son normales, ¿no? Uh-huh. Pues, me acuerdo de hacer el cabra por el pueblo cuando iba al pueblo y jugar por los riscales. Pero ya no es eso, que también. Yo me acuerdo en el parque Tío Jorge que hicieron, pues, como toboganes y cosas así, que para conseguir la altura era un montón de hormigón. Un camión descargó y la montañita que se hace, pues tal cual, con sus piedras y con su todo. Y luego ahí, pues el tobogán, una cuerda para pasar y tal. Y unas piedras, yo me fastidié el tobillo 3 veces. Haciendo el cabra. Haciendo. Pero cabra. Es que encima era se supone que eran, pues, juegos para niños. Sí, ahora ponen que si el suelo acolchado y todas esas cosas para que no se raspen el culete. Sí, sí, y aún así cuando se caen parece que se han muerto. Ay. Es curioso un efecto que tienen los niños pequeños. Un niño pequeño se cae, si no le haces caso, no, se levanta y sigue. Pero si le miras y... ¡Ay! ¡Ay, que se me ha caído! ¿Qué? ¿Y eso cómo tiene algún nombre psicológico, algún... No, o algo? Es de confirmación, de por esto me tengo que asustar o no. Ah. Y, igual ve, que ve a mi padre, a mi madre. Había un estudio y, asustado, pues no, no. Había un estudio y cogían bebés y las madres y había distintos animales por allí de esto, y el niño se ponía allí a interaccionar con el animal. Si la madre expresaba urgencia de susto o algo, el niño se ponía a llorar. Pero si la madre lo miraba y no decía nada, pues el niño seguía jugando con el animal. Independientemente del animal que fuese. Claro. Y salían, pues, con boas constrictor de estas grandes y que eran más grandes que el niño. Y digo, yo no le pongo un bicho que de esos. Tiene que tener cuajo, para hacer eso. Sí. Pero bueno, tienes que estar con un hacha preparado para cortarle la cabeza al bicho. Te informo, que hemos pasado el cuarto. Qué bien. Pues por si... solo quería comentar un efecto. Por eso mismo. Porque hay un efecto que quería... Comente. Esto, que algunos estudios confirman que el uso de una lengua extranjera minimiza los sesgos cognitivos. Eso quiere decir hablar otro idioma. Otro idioma. Vale, aclaremos. Minimiza los sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones. Anda. Se ha propuesto que este efecto ocurre porque una lengua extranjera proporciona una mayor distancia cognitiva y emocional que la lengua nativa. La lengua extranjera obliga al sujeto a usar una parte más lógica y menos dispuesta a los atajos mentales del cerebro. Así que si tienes que tomar alguna decisión lógica, ya sabes, piénsatelo en inglés. Buah, pues hasta aquí hemos llegado. Aprende esperanto. Hasta aquí hemos llegado. O sea, que si sabes, solo por el hecho de saber otro idioma... No, por pensarlo en otro idioma. Ah, por pensarlo en otro idioma. Si la decisión la tienes que tomar en otro idioma que no es tu lengua materna, tienes más resistencia a los sesgos cognitivos porque te obliga a pensar de una manera más lógica. O sea, que uno puede ser tonto en español para elegir, pero no es en inglés. Por ejemplo. ¿Eso está comprobado? Hay estudios que lo avalan y lo llaman el efecto de la lengua materna. Pues yo discrepo. Pues yo creo puedes discrepar. Pero mírate tus sesgos cognitivos, que estás cayendo en el sesgo del punto ciego. Claro, porque no sé otro idioma. No me lo puedo comprobar. En fin, oye, muy interesante. Pues es lo que hay. Y lo que te quería, así, voy a aprovechar 30 segundos. Te quería ya no me sale como discrepar de la semana pasada con lo de la puerta al garaje. ¿Qué puerta al garaje? Que cuando decías que usa unas piezas para subir y otras para bajar la puerta. Cuando le das al mando, para explicar lo de la epilepsia. ¿El qué? Pusiste el ejemplo de epilepsia, que no se usa el 100% sino del cerebro, sino que se usa la parte que necesitas en cada momento. Y pusiste el ejemplo de la puerta de garaje. Sí, tú le das, si a, le das los dos a botones, los botones a la vez. Vale. ¿Y qué pasa? Si le das los botones... La idea te la cogí, te la compro, pero la puerta usa las mismas piezas para subir que para bajar. Por eso, si recibe el comando de subir y bajar a la vez, ¿qué hace? No sabe hacer nada. Pues eso. Vale. Estamos de acuerdo. Te he convencido. ¿De qué? De que no usa otras piezas para subir o otras piezas para bajar. Usa no, las mismas. Pero me da igual. Si la idea era que nos hiciéramos cargo... De que si de mandan que las no, órdenes a la vez. De que si mandas las órdenes a la vez contradictorias, lo que produces es un bloqueo. ¿A chines? Pues nada... Vamos a poner un poquito de marcha. Te la dedico, Noelia, por acordarte de mí, que pongo buena música. Never came to me. You said, I know why. Pues bueno, hoy actividades de familia express. Por un lado, os queremos comentar que desde la Junta del Raval nos comunican. Esto es una actividad, es la séptima carrera solidaria que organiza el Colegio Cándido Domingo, que lo hace en el Parque de Macanaz, creo. ¿Sabemos día? Es el sábado. ¿Hora? Este el sábado 3, empezará, me parece que era a las 10, de 10 a 1 o algo así. Vale. El problema que lo, a ver, lo que hacen es una carrera solidaria a favor de Pica. Lo recaudado parece que lo donarán a Pica, pero lo han puesto en una fecha un poco complicado para nosotros porque es el aniversario de Navarra y ya teníamos... Tenemos ahí la concentración nacional. La concentración nacional en Navarra. Pero aún así, alguno... Yo que no puedo ir a la concentración nacional... Te pasarás un rato. Me pasaré, lo que pasa es que no podré estar a las 10. Bueno, de todas maneras, agradecemos mucho al colegio. Sí, pero... Porque son esas cositas las que... Hacer acto de presencia. Correcto. Y ya rápidamente, porque ya empiezan a sonar los Scorpions, que nos tenemos que ir, que nos expulsan. Aparte de eso, durante todo el fin de semana en Velilla del Ebro, hoy nos retiramos un poquito, pero que creo que merece la pena. Sí. Velilla del Ebro, que está a unos 65 kilómetros de aquí, pues tienen una villa romana, parece ser bien conservada, y van a hacer una recreación durante todo el fin de semana. Que es gratis, un paseo, dar vuelta, ver, conocer el pueblo, y de aquí a ahí también se pueden hacer paradas. Y tanto el sábado 3 de junio como el domingo hay un montón de visitas guiadas, charlas, talleres, museos, visitas guiadas, montón de cosas para no aburrirse, y sobre todo gratuito para compartir. Lo único que tienes que ir hasta allí. Tienes que ir hasta allí, pero bueno. Pero bueno. En el viaje muchas veces también está la diversión. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Recuerdos y pronta recuperación a nuestra compi Eva. Eva, que está convaleciente, que la operaron la semana pasada. Y... que seguro que enseguida estamos aquí bailando otra vez los tres. ¿Sí o no? Eso esperamos. Eso esperamos. Yo cuento contigo para bailar. Sí, ya sabes que yo bailo mucho y bien. No lo dudaba. Un gran saludo para nuestra querida audiencia. Y por último, pues eso, los métodos de contacto. Ya no llames al teléfono 976525645, porque nos vamos a ir. Y no va a haber nadie aquí para que recordaros coja. Que no, ahora nos estáis oyendo por el 102.8 de la FM, pero dentro de un ratito estará subido a iVoox y a nuestra página web un podcast para que te lo puedas descargar y puedas oír en diferido, escucharlo, aprender y divertirte en el trabajo, conduciendo, es lo que intentamos. Si vas conduciendo, pon atención a la carretera, que nosotros decimos cosas interesantes, pero muchas tontas. Así es. Si tienes alguna idea, alguna asociación, cualquier cosa que nos quieres comentar, por chorras que te parezca a ti, lo tendremos en cuenta. Nos radio@asociacionpica.org. Correcto. Y amenazamos con contestar, sí, a todos. Por supuesto. Y también a través del IRC, si no eres usuario habitual de IRC, entras en radiomai.com y en la pestañita de chat te lleva a la sala donde estamos. Si eres usuario habitual de IRC, estamos en el chat hispano en la sala Radio Mai. Así es. Pues eso, aunque nos abandonen, yo les mando un besico a todas las féminas del programa. Sí, porque nos abandonan, ¿no? Nos abandonan. No nos aguantan. Es que somos muy inaguantables. Son muy canchinos. Muy canso, mira, que siempre cansinando. Pues buena semana a todos, a ti en especial, Nochor, y... y un abrazo. Nos vemos. Un abrazo a toda la vida. the best is yet to come. Hey, hey, oh, take my hand, the best is yet to come.